El purgatorio. Entre el cielo y el infierno. Entre la calle y el aire. Historias del palo. María Elena Walsh decía: la nena vive rodeada de dudosos arquetipos y se fuerza a emularlos, comprándole la diadema de la Mujer Maravilla o el manto de cualquier otra maravilla femenil. No falta tío que ponga en sus manos un ejemplar de Cómo ser bella y coqueta, otro espejito más o una centésima muñeca. Va siendo hora de que nos alejemos de los estereotipos, del celeste para los nenes y el rosa para las nenas, de la rutina para encontrar las singularidades que nos permitirán ser más libres, más plenos, más felices. Ya es hora de que, al contrario de lo que reza el dicho popular, desacomodemos las cosas de su lugar. Las mujeres no estamos atrás de nadie y no luchamos por una sociedad de dominio femenino, como dicen quienes, en vez de reflexionar, repiten el término feminazi. Lo que sí queremos es igualdad. Nada más ni nada menos. Que, como alguna vez conquistamos el derecho a voto, triunfemos en otras batallas. Que las mujeres presidentas y legisladoras no sean una excepción a una rareza. Que tengamos las mismas oportunidades laborales en vez de cumplir un cupo establecido por la ley. No queremos un vagón especial en el subte para así evitar la tentación de que nos apoyen. No es la solución y tampoco es para todas. Queremos caminar por la calle sin tener que mirar por arriba del hombro cada vez que escuchamos pasos detrás nuestro o nos metemos por una calle solitaria. ¿Qué es eso de una tele inundada de tetas siliconadas para el placer masculino y que parezca incómodo que una mujer saque el pecho para alimentar un bebé? En la calle, en la plaza, en cualquier espacio público. ¿Qué es eso de que dos chicas no se puedan besar sin que alguien les detenga clamando por el orden cívico o que algún pajerito se considere con el derecho de hacer lo propio? Somos solidarias entre nosotras y con nuestra lucha. Inspiradas en todas las mujeres que rompieron con los mandatos represivos de sus tiempos, construiremos uno donde, en algún futuro, no se nos mire mal por decidir como nos parezca sobre nuestro cuerpo, nuestra maternidad o nuestra sexualidad. Donde no nos enseñen a evitar que nos maten, sino que, simplemente, no nos maten. En un abrazo amplio nos sostendremos entre todas. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado, destrozar los moldes, aprender algo sobre el bien y mucho sobre el mal. Entonces los locos tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo, que hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano de el purgatorio. Y así como dice un proverbio de mi barrio, ahora nosotras tomamos el control, somos las dueñas del pabellón. Mi nombre es Juliana Moreno y me acompaña la señorita Agustina Gallardo. Muy buenas noches. Hola Juliana, ¿cómo estás? Bien, bien. Normal, diría Gonza. Mejor que ayer, peor que mañana. No, o si lo seguimos decirte, copiando, diría, yo de mi vida privada no hablo. Claramente, pero como no pretendemos ser Gonzalo, ni Mauro, no, ni Lucho, como no pretendemos que nos cuelgue nada de nuestros genitales y tampoco pretendemos tener la busa así, es que hoy abrimos el espacio de género del purgatorio, se podría decir, porque hoy vamos a hablar de mujeres y por eso nosotras estamos aquí y del otro lado produciéndonos está el señor Gonzalo Seguel, que nos mira con una cara de si las estoy evaluando. Hoy hicimos un cambio de roles radical. Desordenamos todo. Lo que pasa es que le mandamos un abrazo fuerte y un abrazo de gol. Sería a Luciano Montefinale y a Mauro Salinas, que hoy no pueden estar. Entonces dijimos, somos 2-1. Ganamos. Encima se nos suma nuestra operadora, Tamara Goche, que dice, sí, yo también. Entonces somos 3-1, listo. Lo corremos. El motín. Sí, esto es un desplazamiento oficial, ténganlo en cuenta. Pero bueno, vamos a hablar de las mujeres. Nosotras quedamos tanto de qué hablar, ponele. Te estás riendo mucho, me estoy asustando. Yo estaba pensando, ¿no? Que he oído por ahí que de mujeres que dicen, a mí me gustaría ser hombre. Es como algo que se oye normalmente, quizás. Sí. Pero a mí me encanta ser mujer. A mí también. Soy fundamentalista de mujeres. Yo también, sí, sí. Yo creo que estamos acá en este espacio. Igual me da... No es que me gustaría ser hombre. Me da curiosidad. Puede ser. ¿Qué es eso de andar ahí por la vida siendo hombre? Ahí, indignados como... Quizás podríamos ser hombres por un día para ver cómo se siente, pero después volvemos a nuestro estado natural. Hay una standupera que dice que le gustaría tener pija por una quincena, como bueno, primera quincena de enero tengo pija, es como, y bueno, a ver qué haría y después va rotando cosas, ¿no? Es como apuntás, claro, escribís tu nombre en la pared, lo sacás ahí, vas viendo qué pinta, claro, a ver si pinta, vas apoyando cosas, un poste, no sé. Todas esas cosas que supuestamente nosotras no podemos hacer, yo lo haría. Eso de, no sé, everywhere, así, en esos términos. Sí, pero sería como un periodo de prueba, de experimentación. Después... Sí, después vuelvo a la concha, totalmente. Siempre. Siempre. Sí, totalmente. Húmeda y cálida, como no volver nunca. Bueno, nos estamos yendo de tema. Hoy vamos a hablar de las mujeres. ¿Qué mujer te gustaría ser? Hay muchas mujeres que para mí son como genias. Hablábamos de Coco Chanel, que fue la que nos hizo poder usar pantalones y sentarnos como corresponde en un caballo, sí, no así como de coté. De coté. Sí. Es muy difícil ser femenina arriba de un caballo. Ser una lady es muy difícil. Sí. Yo se lo dejaría a otras. Hay una frase horrible que es... La moda no incomoda, no. Algo con dolor era. Bueno, no sé. Improvisemos. Como que el dolor la es... La moda no incomoda y si usas tacones te salen unos callos que te los regalo. Así que bueno. Sí, Coco Chanel, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir. Hay un montón de mujeres en Argentina también. Hay un montón de mujeres de ciencia también que a veces no se nombran. Vamos a retomar después, vamos a hacer el juego. Vamos a ir nombrando las mujeres que nos hacen orgullosas de portar este género. Sí, y sobre todo estas mujeres que han inspirado a muchos hombres, a muchísimos hombres, a llamarlas arpías. 37 historias. 11. Ser una arpía. Calificar de arpía a una mujer equivale a atribuirle la mayor perversidad y una fealdad que al mismo tiempo despierta temor y rechazo. Las arpías son aves quiméricas, crueles y sucias, con un rostro horrible de doncella y el cuerpo de ave de rapiña. En su manual de zoología fantástica, Borges recuerda que Ovidio las describe con garras encorvadas y vientre inmundo, pálidas por causa de un hambre que no pueden saciar, invulnerables y fétidas. Todo lo devoran, chillando, y todo lo transforman en excremento. Arpía, también lo dice Borges, en griego significa la que rapta, la que arrebata. Una idea que flota en la mente de muchos maridos que en los juicios de divorcio comparan con ese monstruo a quien pronto será su ex. El mito y el dicho prueban que el sexismo nació con el cosmos. No hay que olvidar que las furias y las parcas pertenecen también al género femenino. Al género femenino. Al género femenino. Al género femenino. Once. 37 historias. Ángeles Mastreta. Ángeles Mastreta. Mujeres de ojos grandes. Con la vista perdida en el patio,

Nunca fue tan generosa como en ese tiempo. En ese tiempo se quedó con los dos niños que le dejó su cocinera para irse tras su propia cadencia. En ese tiempo, su amiga Carmen enfermó de tristeza y fue a dar un manicomio del que ella la sacó para cuidarla primero y curarla después. Se pena porque falta o porque sobra. Lo que devasta es la norma. Se ve mal tener menos de un marido, pero para tu consuelo se ve peor tener más de uno. Como si el cariño se gastara. El cariño no se gasta, Carmen, le dijo la tía Fernanda. Y tú no estás más loca que yo, así que vámonos yendo de aquí. Y la sacó esa misma tarde del manicomio. En ese tiempo también fue cuando su prima Julieta tuvo la peregrina y aterradora idea de salvar a la patria guerreando en las montañas. También de los hijos de la prima Julieta se hizo cargo la tía Fernanda. Estamos dividiéndonos el trabajo, decía cuando alguien intentaba criticar a Julieta, la clandestina. Estamos dividiéndonos el trabajo. Estamos dividiéndonos el trabajo. Estamos dividiéndonos el trabajo. Quedan 5 minutos. Y como nos quedan 5 minutos, no vamos a alargar mucho más esta ruleta. Hay alguien del otro lado. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Guadalupe. Hola, Guada. Te habla Juliana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Contanos, Guada, ¿cuántos años tenés? 23. ¿Y qué haces de tu vida, generalmente? Y hago varias cosas. Soy actriz, ponele, más o menos. Ah, mira. Mira. ¿Actriz de teatro o de...? De teatro, sí. Bien, muy expresiva. Un poquito. Guada, en este programa estamos hablando de las mujeres y nos viene al pelo que seas mujer. Mujer, sí, me imagino. Sí. Contanos, igual, ¿para vos qué es ser mujer? Porque viste que a veces dicen, no soy mujer, soy chica, joven. ¿Es todo lo mismo? ¿No es lo mismo? No sé, a mí me costó mucho... no el hecho de ser mujer, sino, sí, como algo de lo genérico, ¿no? Del género. Sí. Me costó mucho entenderlo en mi cabeza. Como, para mí, en mi infancia éramos, tipo, había algo como, de la diferencia no estaba tanto en eso. Como que era lo mismo, eran todos chicos. Sí, más o menos, como, ya fue, no entiendo muy bien qué es esto de las formas femeninas, masculinas, pero... Pasando el tiempo, así de más grande, sí, me siento más mujer, la verdad. ¿Pero qué es ser mujer? ¿Cómo es que te sentís más mujer? ¿Cómo se puede uno sentir más mujer? Y, sí, no sé, antes no me sentía muy identificada con la mayoría de cosas que le pasaban a amigas mujeres. Y después también conocí diversidad entre las mujeres que también me hizo como sentirme más identificada con el género, qué sé yo. Claro. Guada, hay una pregunta que nosotros nos hicimos antes de empezar el programa y te la vamos a hacer a vos, que no tiene nada que ver con nada de lo que veníamos hablando. ¿Fingiste Venga. Alguna vez un orgasmo? ¿Fingí? Sí. No. Mirá, te aplaudiríamos, pero creo que vamos a aturdir. No, yo esperaba otra respuesta. Bien, no, eso es bueno, significa que es sincera. Honestidad brutal. Está bien, si no sucede, no sucede. Exactamente. Como que a veces nos ponen en el lugar de que tiene que pasar o de que lo tenemos que fingir. Si no pasa, hay que fingirlo, pero no. No debemos nada. Eso es parte del machismo, se podría decir. El tener que satisfacer al otro. Sí, o del consumo. Más que machismo. ¿Cómo sería eso? Claro, como hacer un intercambio de sexo, ¿entendés? Como, yo te tengo que dar esto, vos me debes esto, es como raro. Si esto no pasa, está mal, como el efectivismo de las cosas. Es cierto. No sé si es machista. Yo creo que es una forma de machismo, pero se puede discutir. Igual con otras cosas de las que hablamos, es que a veces, incluso siendo mujeres, incluso luchando por la igualdad, a veces tenemos como algunos quistes o como algunas cosas que nos quedan de ciertas conductas machistas.

ventana de una vez. Y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Bueno, nosotros ya nos servimos el vino, ya estamos en orden, se podría decir. Listos para darte la bienvenida. Hola, Gonzalo, ¿qué haces por acá? Tanto tiempo. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Sí, ¿venís siempre por este bar? La verdad que sí, vengo cuando me invitan. Oye, ¿vos lo invitaste aún? Yo no sé, ¿vos lo invitaste? Yo no me acuerdo. Igual es bueno verte por acá. Cosas buenas. Sí, ¿qué trajiste? Hoy traje... en vineratura, traje poesía, que es un género... No, no, seca porque no me sirvieron ni un poquito de vino, que permiso, situámosle. Me voy a servir. Ahí está. Ahí está. Ahora es como ahora que sí, empezó ahora en serio ahora vineratura. Sí, claro. Bueno, traje poesía hoy. ¿De quién? De una mujer, porque para estar a tono con el tema también traje mujer, y lo que quería decir es que también... hay un feminismo desde parte de los hombres, desde el cual me hago cargo, porque entiendo que hay una relación de poder dispar entre hombres y mujeres. Entonces, ser feminista es ser consciente de que esa relación es dispar. Creo que esta mujer debe haber sido la primer feminista de Argentina. ¿Vos decís? Yo creo que sí. Alfonsina Storni, mira, nació en 1892 y se murió en 1938. Mirá que hay muchas feministas en Argentina. ¿Sí? Sí, por mucho lo menos, más con la ola migratoria de la anarquía. Por lo menos de la que yo conozco, 1892, te digo. Es sí. 1911 que empecé a escribir los poemas. Traje algo ¿por para qué leer. Pensás? Ah, eso. ¿Por qué pensás? Eso. Igual con lo que escribió, probablemente sí. Probablemente se claro, entienda. Por lo que, más que nada por lo que escribió. Primero quería leerles... un poema que es una descripción de cómo es que se piensa ella misma, Alfonsina Storni. Se llama Mi Yo. Hay en mí la conciencia de que yo pertenezco al caos, y soy solo una forma material, y mi yo, y mi todo, es algo tan eterno como el vertiginoso cambio universal. Soy como algo del cosmos. En mi alma se expande una fuerza que acaso es de electricidad y vive en otros mundos tan llenos de infinito que me siento en la tierra llena de soledad. Cuando en un día tibio percibo la caricia de la vida, hay un algo que pasa por mí tan intenso y tan extraño que deseo morirme para seguir viviendo como nunca viví. Vida, toda la vida, es el grito que siento subir de mis entrañas hasta la inmensidad. Cada célula mía quisiera ser un astro, un mar, todo el misterio de la fecundidad. Mi cuerpo, que es mi alma, suele sentirse guzla, una guzla de plata con cuerdas de cristal. Naturaleza templa la cuerda, y es por eso que me siento encarnada en todo lo ancestral. Mi yo, de Alfonsina Storni. Una metafísica particular. Hermoso el yo. Hermoso, ¿no? Es como se expresa ella misma en todo el universo y la pertenencia de todo el universo de ella. Ella es todo el universo y todo el universo es de ella. Y al mismo tiempo, al ser el todo, siente el vacío del ser particular, que eso es sumamente interesante. Y claro, como desde ahí, como que se planta, para mí, desde lo que es ser mujer, más en esa época, que ella incluso en su vida, en cómo vivió su vida, ha tomado decisiones que rompían con lo que se esperaba de una mujer, digamos. Claro, y eso es justo lo que venía. Alfonsina tuvo un hijo soltera, tuvo sus hijos soltera, imagínense en 1911 lo que era una mujer soltera con independencia, que con su trabajo. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Y acá viene otro poema que les traje, que se llama ¿Qué diría? ¿Qué diría la gente recortada y vacía si en un día fortuito, por ultra fantasía, me tiniera el pelo de plateado y violeta, usara el peplo griego, cambiara la peineta por cintillo de flores, miosotis o jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertado mi gusto de vulgares mordazas? ¿Irán a mirarme cubriendo las aceras? ¿Me quemarían como quemaron hechiceras? ¿Campanas tocarían para llamar a misa? En verdad, que pensarlo me da un poco de risa. Está bueno, ¿no? Como, me gustó mucho. ¿Cómo se piensa ella de...? Me gustó mucho como dice, como esa incomodidad de ser como es en comparación a lo que debería claro, ser. Sí. Está contando eso un poco, ¿no? Claro, es como eso, entre lo que la sociedad te pide y lo que vos realmente querés ser. Bueno, eso es más que les, para presentarla un poco a Alfonsina. ¿Qué les parece a ustedes, Alfonsina? A mí me gusta. Me gusta mucho también la historia. Vivo en un lugar cerca de Mar del Plata, así que voy mucho a Mar del Plata. Claro. Y hay una piedra que es de Alfonsina. Así que de chiquita me enteré que Alfonsina se había suicidado en el mar. Acto seguido, conocí el tema de Alfonsina y el mar. Claro. Acto seguido, dije, mirá qué mina interesante. Que, y qué forma poética también. O sea, ella vivió toda su vida atravesada por la autonomía y al mismo tiempo atravesada por esta cuestión del deber ser, el no poder y al final terminar como él, ella quiere. Que eso siempre me parece sumamente interesante. A mí, el primer poema que conocí de Alfonsina, que después conocí la canción, fue este de ¿Qué diría? Que me lo mostró una profesora en séptimo grado. Y dije, oh, genial, genial. Sí, que lo haga, que se tiñe el pelo, por favor. Bueno, y también esto a lo que venía, que les decía, de el feminismo de Alfonsina. Traje un pedacito para escuchar, si les parece, de un poema sonorizado que hicieron para Canal Encuentro. Me parece que lo escuchemos. El obrero se llama. Arrojamos palabras como piedras. Arrojamos palabras como piedras. Arrojamos palabras como piedras. Mujer al fin y de mi pobre siglo. Bien arropada, bajo pieles caras. Iba por la ciudad cuando un obrero me arrojó como piedra sus palabras. Me volví a él. Sobre su hombro puse la mano mía. La mirada dulce. Y la voz dulce. Y dije lentamente: yo quiero seguir. A mí también me arrojaron palabras como piedras. ¿Por qué esa frase a mí? Yo soy tu hermana. Era fuerte el obrero. Y por su boca, que se hubo puesto como sin quererlo blanda, como una flor que vence a las espinas, asomó dulce y tímida su alma. Yo también quiero seguir leyendo el poema. Es un humilde pedido de perdón por las palabras que los hombres les arrojamos a las mujeres y duelen como piedras. La gente que pasaba por las calles los vio a los dos, las manos enlazadas en un solo perdón, en una sola, como infinita, comprensión humana. El obrero, de Alfonsina Storni, para el ciclo Interrupciones. La verdad que con esto has probado tu hipótesis primera. ¿De que es de las primeras feministas? Sí. Bueno, ese poema, que lo tengo por acá, ya les voy a decir ¿A qué año pertenece? Voy a buscar rápidamente, sin perder mucho tiempo. Estoy buscando en un libro, a ver si lo puedo hacer sonar. No sé si sonará mucho, pero bueno, algo suena. Un libro de hojas amarillas. Hojas amarillas, sí, y gastadas, sin tapa. Este es un... O una tapa que parece hoja. Es una biblioteca de... Bueno, no encuentro de qué año es. Es una biblioteca que estoy asesinando de la casa de mi abuelo, porque la verdad que me da lástima ver morir los libros ahí todos apiladitos. Entonces los saco y hasta que no se les desgastan las hojas y se les caen todas las tapas y las hojas en las mitades, no los dejo en paz. Porque es una buena se forma. Merecen morir los libros. Es una buena forma. Yo creo que los libros no mueren. Hojas. Los que mueren son las personas, los libros no. Las estrellas piensan que nosotros somos fugaces, dice. ¿Qué te parece? La metafísica. El primer feminista acá, Gonzalo Seguel. Feminista y metafísico. Feminista, metafísico, estudiante. Bueno, esto es... Tiene en toda su antología poética, tiene un montón de poemas, como por ejemplo Me pretendes blanca, que también es un poema que es bastante feminista, sí. Que está bueno. Que ha circulado por acá, por el purgatorio. Ha circulado por el purgatorio y por muchos lugares, sí. Porque es un poema muy lindo y que sí, que tiene una gran impronta feminista. En años en donde no se hablaba de eso, donde sí se pretendía a todas las mujeres que sean castas, que sean nibias, que sean blancas, como dice, claro. el poema. Bueno, y Alfonsina le agarró cáncer en 1936 y lo padeció. No había mucha... tratamiento. Claro, no había casi tratamiento más que... irse a un lugar donde el aire sea un poco más puro y esas cosas. Alfonsina se suicida yendo al mar. Y hay también toda una relación poética entre el mar y ella. Tiene un montón de poemas con respecto al mar. Y ahora voy a leer este, que ya es el último, porque es casi como un... casi como un epitafio vendría a ser. No sé cómo son las palabras que uno dice antes de morirse. Epitafio me parece que califica. ¿Sí? Sí. Bueno. Se llama Una vez en el mar. Piel azul que descubres las espaldas del mundo y atas pies con cabeza de la endiablada esfera. Huidiza y multiforme culebra mudadera. Puñal alguno puede clavársete profundo. Esponja borradora tu fofa carne helada. La proa que te corta no logra escribir paso. Ni el hierro marca el pozo cuando oradra tu vaso, el redondel de fuego de las estrellas incendiadas. A tu influjo terrible, mi más terrible vida. Llovió sobre tus vasos, su lluvia estremecida. Te lloro en pleno rostro, sus lágrimas y quejas. Si te quemo las olas, no abrió huella al torrente. Fofa carne esmeralda, te alisaste la frente. Destrezarte al olvido tus azules guedajas. Alfonsina se entrega al mar también. Y bueno, quedó para la historia también toda su obra poética, que aún hoy, casi más de 100 años después, podemos disfrutar. Y lo más triste de todo, que sigue teniendo vigencia política. Totalmente. Me haces acordar mucho, nada que ver igual la anécdota que voy a contar, pero a mí me gustaba mucho el patín, hice patín muchos años, y una vuelta fui a un torneo a comprar cosas, porque no participé del torneo, pero fui a comprar cosas. Y había un grupo de chicas que hacía Alfonsina y el mar, con una tela gigante azul, y me pareció muy impactante el momento que la chica venía patinando a toda velocidad, supuestamente Alfonsina, pero patinando totalmente a toda velocidad, y la atrapan, por así decirlo, en la tela azul. Creo que es una imagen sumamente impactante de ver, y también es una metáfora muy hermosa en el momento de... En ese momento de cerrar la vida de Alfonsina, decir, bueno, fue capturada por algo más, como que algo se la llevó. Encima de la tela era muy parecida al raso, era como, parecía la seda muy satinada. Entonces era como, bueno, se la llevó algo azul, algo brillante. Y era como alguna forma muy Se la tragó el mar, como dijiste vos. Sí, yo creo que también el hecho de suicidarse en el mar tiene como un, una muerte poética. Ni hablar. Aparte es algo que decidió. Trágica igual. Claro. Muy trágica, pero es como una forma de cerrar. Como podría haber sido, como pudo ser y como fue también la muerte de Quinquela Martín, salvando las diferencias, que él decía que la vida hay que vivirla en colores y él fue el encargado de pintar su propio ataúd de todos los colores. Ah, mira. Entonces creo que son formas de cerrar ciclos y qué mayor ciclo que la vida, por decirlo de alguna forma. Hacer de la vida su propia obra de arte. Exactamente. Bueno, les dejo una canción nomás, que es Alfonsina y el mar, hecha por Jopo, que es la nueva banda del cantante de Café Tacuba. Muchísimas gracias, Gonzalo. No, gracias a ustedes, chicas, por invitarme. Si quieren, después seguimos tomando otra vez. A tomar un vino. Sí, tomamos otro que estoy, dile que a

Tuvo a bien perdonarle que el pan supiera rancio, porque el chofer había cambiado de panadería con tal de no ir a la que ordenó la cocinera, que quién era para mandarlo. Al terminar el trajín mañanero, la tía Fernanda se fue a misa como en los buenos tiempos. Me vas a deber la vida entera, le dijo a la Santísima Trinidad. Ángeles Mastretta, Ángeles Mastretta, mujeres de ojos grandes. Y bueno, así como vinimos, nos fuimos. Gonza nos advirtió, se está lamentando, dije algo mal, me soba un ovario, diría una amiga mía, o sea, no, bueno, como sea, así como vinimos, nos fuimos, pero antes queremos saludar a ciertas personas que nos estuvieron escuchando y que nos mandaron sus saluditos. Empezando por la señorita Margarita Maguiluz, un besito. Vanina Artola. También estuvo... Le vamos a mandar un saludo a Wada, que fue nuestra ruleta del día de hoy. También muchos besos. Yo quiero mandar a María, a Lara y a Belén. A Verona, a las chicas que estuvieron aquí. También le vamos a mandar un saludo enorme a la señorita Guillermina. Y alguien más... Y le tendríamos que mandar a los chicos, a Lucho, a Mauro, pero no sé, queda capaz, un poco lo miramos. Mal, sino... Sí. Sí, bueno, a Lucho y a Mauro también. Hasta ahí. Un besote enorme, los abrazamos. Mauro está de viaje, dijo muy bueno el programa, me dio permiso de serruchar el piso. Ya está, no vuelven más. Listo, como dije, un proverbio de mi barrio, nosotras tomamos el control, somos la dueña del pabellón. Dicho y hecho, aquí estamos despidiéndonos. Nos vamos, entonces. Nos vamos, entonces. Esto fue El Purgatorio, nos vemos el jueves que viene. Chau, che. Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.